Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Y 4 minutos, de nuevo en directo aquí en la cadena SER, Milenio 3, edición de madrugada, edición con todo el equipo, Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter, que entra, vamos, como una centella, porque hay noticias de ultimísima hora. Carmen, hola. Hola, buenas madrugadas, Iker. Este que os habla, Iker Jiménez, y a la nave del misterio, acompañados, ahí tenemos a Jairo Águila, envuelto de pantallas, y nuestro lugarteniente, el comandante, don Carlos Nicolás. Despedimos hoy el año, compañero, y lo vamos a hacer de lujo. Yo solo os digo una cosa, preparaos, mantas hasta arriba. Antes de nada, deciros que aún quedan algunos programas especiales, que nuestro horario, como siempre, es a la 1:30, y ahora a las 3, a la 1:30 el viernes, a las 3 del domingo, y que ha sido fantástico hacer esta cantidad de programas de Navidad, que nos quedan todavía varios. Por ejemplo, Nochevieja resumen a las 3 y a las 10 resumen, los mejores documentos, las mejores voces, las entrevistas, las crónicas. A las 3 de la tarde. 3 de la tarde, exactamente, 10 de la noche, Nochevieja. Y luego el Día de Reyes a las 10. Tomad buena nota. Yo repito que vamos a tener una noche movida. Parecía que no podía haber novedades y las va a haber. Vamos a ir hasta la provincia de Málaga, a un lugar fantasmagórico, nunca mejor dicho. Y allí, porque la gente de Milenio 3 es de otra pasta, y sobre todo los corresponsales y los reporteros, a estas horas, un día como hoy, están amigos nuestros en un lugar donde han pasado muchas cosas. Vamos a volver a vivir en directo, la noticia es así, la actualidad es así, pues cosas que pasan, cosas que ocurren en una de esas famosas casas o cortijos, mejor dicho. ¿Encantados? Sí, puede ser. Carmen, ¿ya el 7640 preparado? Ya abiertas las líneas de ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Te podéis opinar sobre lo que nos va a contar ahora nuestro corresponsal en Málaga, y ya avisamos. Acabo de hablar con él por teléfono. Está aterrorizado. Y está aterrorizado. Están, porque allí está Francisco Contreras y Francisco Vázquez. Uh-huh. Dos amigos, los dos Franciscos. Los dos Pacos. Sí, que deben estar pasándolo bastante mal, pero nos llamaba, pues nos hemos quedado aquí, evidentemente, porque a las 10 estábamos haciendo el programa sobre las curiosidades de la Navidad. Hemos hablado con Francisco, estaba en un lugar llamado Cortijo Jurado, donde han pasado muchas cosas, luego hablaremos de él en profundidad. El primero que sacó esto a la luz, que quede bien claro, fue el compañero, el investigador de la revista Límites, José Manuel Frías. José Manuel Frías, le mandamos un abrazo. Y Rosa María Padilla. Y Rosa María Padilla también. Pero a nuestro amigo Francisco Contreras, ya le conocéis todos, inquieto donde los haya, con su libro Casas Encantadas del Archivo del Misterio, pues resulta que esta noche y no otra estaba indagando en ese lugar. Y esta noche y no otra vamos a conocer un lugar encantado por dentro. De lujo, ¿verdad? 7640 palabra milenio y tanto. Y ya hay amigos que nos escriben preparados para pasar miedo. Nos dicen buenas madrugadas. Somos 5 amigos que estamos en mitad de la montaña, a oscuras, dentro del coche, esperando pasar mucho miedo. Pues yo recomiendo que no estéis en la montaña esta noche. Ahí ha sido un poco como Chicho Ibáñez Serrador, ¿no? Historias para no dormir. Vamos a ver qué nos cuenta Francisco en un momento, pero antes, 7640 lo decía, palabra milenio. Tres CDs, 130 programas íntegros, el regalo estrella de Milenio 3, vamos a hacerlo hoy, vamos a hacerlo Nochevieja, 130 programas en formato Real Media, gracias a José Manuel García Bautista, gracias a Rafa Cabello, gracias al permiso de la cadena SER, pues todo un lujo que no podemos vender, que no podemos distribuir, que simplemente es un detalle para vuestra fidelidad. Y en el 740 nos han escrito, pues hace nada, con el programa especial, un montón de cosas, y hemos elegido los 10 SMS. Nos preguntaba un amigo, ¿qué me podéis decir del famoso ángel anunciador del nacimiento del Señor? bueno, un personaje enigmático donde los haya, que muchos le dan diferente naturaleza, que para algunos fue un ser de otro mundo, para otros evidentemente un ángel celestial. Habrá que hablar de ese tipo de personajes, claro que sí. Diego de Toledo, me gustaría que hablaseis de misterios de la crucifixión. Sí, por ejemplo, hablaba con Mariano Revilla que quería el hombre recrear la pasión de Cristo en dramatización. Sería un estupendo regalo. Y hablando de regalos, Noche de Reyes a las 10, creo que vamos a hacer un gran regalo para toda esa gente que no es habitual de esta sesión, que es, vamos a poner varias dramatizaciones de esas que estamos haciendo con el equipo de producción de la SER, el día 6 en Reyes, en directo también, con todos vosotros. Así que, si esperamos un poquito, más o menos por Semana Santa, a ver si nos atrevemos con recrear los misterios solamente de la crucifixión. Otro amigo que nos hacía llegar una pregunta y nos dice, documento Q, vine a traer fuego, espada y guerra, Inquisición y cruzadas. El documento Q, uno de los apócrifos de Nag Hammadi, en el que según esos textos, claro, siempre, Jesús de Nazaret dijo esas palabras, dignas de polémica. Alfonso desde Jaén, ¿a qué se debe esas tristezas y depresiones que acompañan la Navidad? Adelante, sois maravillosos. También nos dice Ángel desde Sevilla, gracias por vuestro programa, aunque con todo lo que estáis contando, no sé si dejar puesto el nacimiento hasta el verano. Por las fechas del nacimiento de Jesús. Jorge de Zaragoza, ¿por qué solo se conoce el nacimiento y los milagros como adulto y no se conoce o no se habla de la niñez o infancia de Jesús? Bueno, ahí está uno de los grandes misterios, ¿por qué hay ese periodo de casi 25 años de silencio en torno a una figura como Jesús de Nazaret? Tendría que haber unas crónicas concretas de todo lo que pasó, y solo resuelven en parte esos enigmas los malditos, entre comillas, y que se me entienda, apócrifos a los que tanto nos hemos referido en estos especiales. Y un amigo que nos dice, antes nos reuníamos mi madre y yo, y ahora somos 8, todos los viernes junto a la radio. Besos y felicidades. También he estado en la ciudad de Colonia, en Alemania. Hay un arca en la catedral donde dicen que están los restos de los Reyes Magos. ¿Qué hay de cierto? Sí, sí, la famosa catedral de Colonia, donde supuestamente ya están las reliquias. Repito, en España tenemos muchas. Nos habéis informado muchos también a través del 7640, por ejemplo, de cosas maravillosas. Explico, Ledesma, Salamanca, ahí se veneran los restos de los tres pastores a los que escuchábamos la voz a las 10 de la noche en la introducción, los tres pastorcillos que fueron a adorar a Jesús de Nazaret, según nos cuentan las Sagradas Escrituras. Bueno, pues parece que esos cuerpos, según siempre la tradición, se conservan en este pueblecito de Salamanca. Rocío desde Talavera nos dice, la iglesia calla, ellos guardan los más escandalosos secretos, no conviene descubrir nada. Y por último, Juan, que dice, las bibliotecas del Vaticano, ¿qué tendrán? Daría para otro programa. ¿Daría o no daría? Hombre, con esos kilómetros, más de 90 kilómetros de estanterías que tiene el Vaticano, daría para cientos de programas. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Tres y 12 minutos de la madrugada, y aquí en este estudio completamente en penumbra, como siempre digo, el piano, los micrófonos, muchas sillas vacías. En estos días la redacción está bastante tranquila, y aquí estamos Carmen Porter, este que os habla, y enfrente Carlos Nicolás. Y decía que es un lujo contar con determinado tipo de gente, estar unidos, y ahora ya que se nos va el año, pues hay que decirlo, ¿no? Estar unidos casi consanguíneamente, con una forma de vivir el periodismo, de gente entusiasta. Hay que ser muy entusiasta para, en la noche de hoy, mientras muchos pues celebran fiestas, están en lugares reposando, estar en un sitio que no debe ser nada amable, por su leyenda, por su misterio. ¿Qué es el Cortijo Jurado? Así para que nos hagamos una breve fotografía de lo que sabemos. Y ahora estaremos allí. ¿Qué es el Cortijo Jurado, Carmen? Pues se trata de una construcción del siglo XIX. Está situado en el pueblo malagueño de Campanillas. Y algunas de las leyendas contaban que poseía túneles subterráneos, incluso en los que había instrumentos de tortura. También hubo una época en la que desaparecían muchas chicas en ese pueblo, en Campanillas, y se creía que los dueños del cortijo hacían orgías y luego las asesinaban. llevándolas por esos túneles, por esos pasadizos, hasta otro de los cortijos cercanos. Los primeros dueños era la familia Heredia, luego pasó la familia Jurado, por la que lleva el nombre, y en la actualidad pues pertenece a una compañía que va a realizar allí. En 3 meses se va a derribar el edificio, se van a derribar esas ruinas que quedan hoy en día y se va a levantar un grandioso hotel. Y hay misterio, claro, hay un misterio, hay mucho de misterio. Fenómenos extraños. Pues bueno, vamos a prepararnos para viajar de una forma inimitable, como es la fuerza de la radio, el micrófono amarillo de la cadena SER, que está en todas partes, de Milenio 3. Como decíamos antes, los compañeros Rosa María Padilla y José Manuel Frías fueron los primeros en dar la campanada, con excelentes trabajos, que ahora se reproducían, además, están a punto de salir, creo, el monográfico de nuestro compañero Javier Sierra, coordinado por él de Más Allá, y también hay el autor, para mí, del mejor libro de Casas Encantadas, que es Francisco Contreras Gil, que creo que nos escucha ni más ni menos que en mitad de esa nada oscura en el cortijo Jurado. Francisco, compañero, buenas madrugadas. Buenas noches, Iker, buenas noches, Carmen, y buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. En un altozano, a casi alrededor de 10 kilómetros de Málaga capital, muy cerquita de Campanillas, con unos 2-3 grados de temperatura, y delante de un edificio, eso sí, lóbrego, lento y oscuro, que nos está haciendo estremecer tanto a Francisco Vázquez como a mí, no solamente el frío, sino quizás la sensación, el ambiente de enigmático, insólito, que alberga entre sus muros. Yo te haría una fotografía de este cortijo de mediados del siglo XIX, que, como bien decía Carmen, construyó la familia Heredia, por lo menos así ha quedado constatado en los archivos y en las hemerotecas. Entramos por la puerta principal y yo quiero advertir una cosa y... Suena bien, no es para Francisco. No es para dar miedo. El cortijo tiene un montón de ventanas que están completamente destruidas, el viento sopla fuerte y si los oyentes escuchan ruidos, por favor que no manden mensajes porque es producto del lugar. Está bien avisarlo, Francisco. Está completamente deshabitado y pueden escucharse multitud de sonidos. Aunque desde eso luego, nunca asustos, se sabe, Francisco, porque en Viandas pues, nos pasó... que en directo retransmitimos pues todas las psicofonías que estaban entrando por esos micrófonos y que ellos no escuchaban. Te puedo asegurar, Carmen, que lo de Viandas, que con esto es un juego de niños, porque el edificio, quizás el peligro que más latente que hay es que se pueda caer. ¿Es un edificio en ruinas? Completamente, está prácticamente derruido. De hecho, estamos pasando ahora por el portón de entrada del edificio. Yo no sé si has escuchado el ruido. La imagen, la primera imagen que uno tiene es verdaderamente aterradora. Hay una cadena de hierro oxidado por el tiempo, del que pende la cabeza de un gorrión colgada boca abajo. Pero bueno, no deja de ser significativo detalles como este a lo largo de todo el edificio. Es un cortijo en el que lo insólito, lo imposible, dicen los lugareños que ha ocurrido multitud de veces. Es más, la leyenda dice que es un lugar maldito y que todo aquel que osa romper su paz, pues puede caer en un maleficio, en una maldición. A mi mano, a mano derecha, tengo parte de lo que es el lugar donde vivían los trabajadores de este cortijo. A mi mano izquierda tengo la capilla en la que hemos dejado ir grabando para ver si obtenemos diferentes psicofonías. Y justo a mi espalda, dos plantas que acaban en un torreón, semiderruidas, en las que vivía la familia Heredia, posteriormente la familia Jurado, y desde 1925 un médico de Valladolid llamado Agustín Martínez. Es un lugar impresionante, Iker, impresionante. Pues vamos a quitar, Carlos, como tú bien me acabas de indicar, la música de fondo para escuchar toda la fuerza, toda la esencia de lo que pasa allí, porque el día, detalle importante en el calendario, para que nadie sea mal pensado, ya no estamos en el Día de los Inocentes, ¿verdad, Carmen? No, ya es día 29, ya se han pasado todas las inocentadas y os podemos asegurar que Francisco Contreras se encuentra en ese cortijo Jurado. No, esto no es broma. No, por eso te digo, y que realmente estamos retransmitiendo en directo desde allí. Fran nos ha hecho ese favor de irse a estas horas hasta ese cortijo. Junto con Francisco Vázquez. Junto con Francisco Vázquez, y de verdad, que yo antes lo decía, al hablar con ellos a micrófono cerrado, estaban bastante asustados por lo que estaban allí viendo. Francisco, ¿cuál es la historia paranormal de este lugar donde ahora te encuentras? La historia, bueno, digamos, sobrenatural. es un lugar donde parece que la tragedia ha dejado huella, ¿no? Como bien decía Ramel, bueno, se tiene constancia de que la familia Heredia construyó el lugar, y justamente es en esa época cuando empiezan a desaparecer o supuestamente, dejar de hallarse constancia de diferentes personas, jóvenes, muchachas, desaparecen en el pueblo completamente en campanillas, y muchos de los lugareños dicen que eran los señoritos de la familia Heredia las que raptaban a estas mujeres para hacer extraños rituales. Imagino que todo consistiría en orgías, ¿no? ¿En qué año estaríamos hablando, Francisco? Estamos hablando principios de mediados del siglo XIX. Uh-huh. Mediados del siglo XIX. Bueno, quizás hay una extraña relación y quizás es una parte muy enigmática, pero no deja de ser una leyenda urbana, muy buena, por cierto, para Katia Rocha, en la que se dice que hay en una de las criptas de los sótanos, acaba de pasar un perro y me acabo de quedar blanco. Un perro allí, un perro suelto, tener cuidado. Directamente, bueno, dicen que... No vaya a ser el cáncer vero. Pues no lo sé, pero te puedo asegurar que con el ruido de las ventanas de madera, chocando contra las ventanas, uno no lo pasa nada bien. ¿Pero hay techado, Francisco? ¿Estáis bajo techo o no? Ahora mismo yo estoy en el cortijo. Una especie de explanada que, bueno, el cortijo está cerrado por tres edificaciones: la capilla, el lugar donde vivían los trabajadores, el lugar donde vivían la familia Heredia, posteriormente la familia Jurado, y al fondo, cerrando toda esta explanada donde estoy, lugar donde supuestamente enterraban a esas mujeres que desaparecían en campanillas, están lo que serían las dependencias del ganado, ¿no? Las vaquerías. Uh-huh. ¿Hay carreteras cercanas? Para que nos hagamos una idea definitiva. Dos carreteras cercanas: la nacional que va a Campanillas y la autovía. Uh-huh. Es un lugar que llama mucho la atención a todos los lugareños, bueno, todos los malagueños, porque está en un inmenso altozano, en un monte, y se ve perfectamente desde la autovía, creo que es la que va a Almería. Y entonces, después de las muertes y supuestos enterramientos prematuros, ¿qué ocurre? Hay unos extraños raptos de doncellas, y lo que pasa es que nunca aparecían los cuerpos, ¿no? Era una leyenda urbana que corría por el pueblo. Entonces se decía que había extraños sótanos, o había una gruta que comunicaba este cortijo con otro que hay a 2 kilómetros, que es el de Colomares. Uh-huh. Y que hacían desaparecer los cuerpos y los restos de esos rituales por esos sótanos. ¿Qué tipo de rituales podríamos estar hablando? ¿Podríamos estar hablando de algún tipo de orgía primitiva o de adoración satánica? No lo sé. José Manuel Frías y Rosa María Padilla, que fueron los que primero estuvieron aquí y hicieron las primeras pesquisas, hablaban de rituales de corte satánico. Yo no creo que llegases a hacer eso, ¿no? Yo creo más bien que se dedicaban a hacer orgías con mayúsculas, y que, bueno, cuando esas fiestas sexuales acababan en tragedia o en el trágico final, hacían desaparecer cualquier tipo de pista o de huella de lo que había sucedido. Uh-huh. Era una época en la que los terratenientes dominaban todos estos campos donde se cultivaban sandías, melones, maíz, y donde ellos eran los dueños. Tenemos, Francisco, a estas horas 3:21 de la madrugada, allí en el cortijo Jurado, nuestros dos compañeros, y tenemos una historia preñada de sangre, vamos a llamarla así, un lugar marcado por la leyenda y por algunas desapariciones. ¿Cuándo empieza la gente de los pueblos aledaños o del lugar a hablar de apariciones, de fenómenos extraños, de sonidos? ¿Cuándo empieza todo eso? Hombre, la verdad es que es en el siglo XX cuando el cortijo es propiedad ya de la familia Jurado, por eso tiene ese nombre, cuando los lugareños hablan de extrañas presencias, de luminescencias que surgen en el interior del cortijo. Luces que deambulan por los ventanales y que asoman por el torreón, luces que surgen de la capilla, figuras etéreas que no tocan el suelo, luminescentes, como si fuera una especie de santa compañía. ¿Figuras humanoides? Sí, una especie de figuras espectrales. Es ahí como salta el rumor como si fuera pólvora, y se extiende no solamente por Campanillas, que es el pueblo que hay justamente al lado, sino por toda Málaga. Este es un sitio tremendamente conocido por justamente la leyenda negra. Pero, quizás la noticia, y por eso el hecho de estar hoy aquí, es que hace 2 años, concretamente en noviembre del 2000, una compañía de teatro independiente de Málaga grababa en este mismo lugar donde estamos, en los exteriores y en el interior, un cortometraje recreando Esos golpes no ocurren. Eso soy yo, no te preocupes. Recreando una obra de Lovecraft, el padre del terror. Uh-huh. Lo más curioso, no os asustéis que soy yo pisando maderas que hay por los suelos. Lo más curioso es que, bueno, quizás la maldición del cortijo jurado se hizo realidad durante la grabación de ese cortometraje. Cuando terminaron de montar las imágenes y grabar las escenas para ese cortometraje que se pretendía presentar en el Festival de Cine Español de Málaga en el 2001, los montadores se dieron cuenta que en varias imágenes surgían manos luminescentes que aparecían por las ventanas. Me estás hablando de que en los fotogramas de la película aparecían manos flotando. Siluetas fantasmales, manos como brazos. Uf. Que iban caminando y iban sucediéndose por cada una de las ventanas, como si estuviese esa figura etérea, imposible ser realidad, cruzando cada una de las estancias que ahora mismo estamos, en las que ahora mismo estamos. La cosa no quedó ahí, Iker, sino que, como en otros films de los cuales hemos hablado en monográficos especiales de cine maldito, como pudo ser El Exorcista, o La Semilla del Diablo, o Poltergeist, la maldición del cortijo jurado se hizo realidad en varias personas que intervinieron en ese cortometraje. Concretamente, el actor principal sufrió un accidente pocos días después de acabar el rodaje y tuvo que ser ingresado en una UVI. Y días después de ese accidente, extraño accidente, la sala donde se estaba montando todo el cortometraje quedó pasto de las llamas, absolutamente calcinada. Hay momentos en los que a uno me recordaba perfectamente aquella escena con el compañero José Manuel García Bautista, la primera noche que conectábamos con ese ya célebre restaurante sevillano donde empezaban a ocurrir golpes. Son como escenas, ¿no? O como cuando Santiago Camacho, antes de ayer, nos dejaba helado hablando de Sharon Tate, aquella actriz muerta, porque bajaba a su casa a beber agua y en plena noche vio la imagen de una figura encapuchada, ensangrentada, con un lazo en el cuello. Esto lo contaba Sharon Tate un año antes de morir. Y ella murió de esa forma. Son como iconos, imágenes. Ahora, cuando Francisco ha hablado de esa película hace tan solo 2 años, en ese lugar en el que ahora están, uno no puede dejar de imaginarse esa película y esa especie de manos que aparecen. ¿De quién son? Carmen, ¿qué pregunta la gente? ¿Qué nos dicen? ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren comunicar a Francisco? Pues muchas preguntas a ese 7640, palabra clave, milenio. Nos dicen, por ejemplo, Antonio de Palencia, qué miedo que nos hacéis pasar, pero nos encanta. Ánimo a los que están en el cortijo. Hace falta. David, malagueño en Madrid. Conozco muy bien esa zona y cada vez que paso por el cortijo, que por cierto está muy solitario, en medio del campo, me pongo a temblar. Otra amiga, Adri, desde Málaga. Yo he estado en ese cortijo y en una casa cercana, la casa para mí es peor. Yo era pequeño y recuerdo sillones enormes y muros lúgubres. Madre mía, o sea que la casa también tiene leyenda. ¿Francisco? Ahora te escucho. Es que estoy ahora mismo entrando por una de las salas. Dame un segundo. Estoy entrando, quiero entrar en la capilla. Porque la verdad es que si ya de por sí el lugar tiene su historia truculenta, misteriosa, insólita, si ya de por sí los fenómenos que han rodeado a este edificio marcan al visitante que entra por sus puertas, la verdad es que la visión aterradora de entrar en la capilla y encontrarte pequeños grafitis de corte satánico. ¿Qué dicen los grafitis ahora? Bueno, hay estrellas invertidas, hay cruces invertidas, estrellas de 6 puntas, los clásicos y típicos 3-6s. Quizás no se trate de que aquí hayan hecho rituales satánicos, sino que, ¿sabes?, se ha reutilizado el lugar, ¿no?, por parte de... Sí, o grupos de tribus urbanas por todos conocidas que hayan entrado a hacer fiestas, fiestas con mayúsculas en todas condiciones, y hayan utilizado sus muros para reflejar pues una ideología, ¿no? Hablabas, Francisco, de hace 2 años, la grabación de esa serie de siluetas, de manos, de imágenes. ¿Sería la última noticia de corte paranormal o ha habido más testimonios de gente que pasaba por allí o que iba allí? Porque también puede ocurrir que la gente que vaya allí sea exprofeso a vivir algún fenómeno paranormal, con lo cual, claro, limitaría un poco la objetividad. ¿O no? ¿Ha habido muchos más casos? Bueno, discernir entre lo que es leyenda urbana y testimonio real es bastante difícil. Yo llevo 40 48 horas intentando recabar datos, y la verdad es que la gente siempre cuenta los mismos fenómenos y son muy pocos. Yo los tengo localizados, yo espero que para el año que viene podamos escucharlos en Milenio 3. Hablan de encuentros en primera persona de con esas entidades o esas figuras luminosas. ¿Cómo sería el retrato robot de esas entidades, Francisco? Nos están preguntando nuestros amigos al SMS. Luminescentes, sin que sus pies lleguen a tocar el suelo. Flotando. Flotando. Es una figura muy etérea, pero sobre todo luminosa. No hay rasgos en su cara, no hay gestos, no hay movimientos, no hay comunicaciones. Es una especie de nube o de niebla con forma humana que deambula por entre estos pasillos. Quizás, eso nunca se sabe, el alma errante de alguna de las víctimas de esos extraños rituales que a mediados del siglo XIX tuvieron lugar aquí en Cortijo Jurado. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Pues a ese 7640 nos siguen llegando mensajes, además muchos de ellos de muy cerca de allí. Ya sabéis que entre todos los mensajes que nos lleguen vamos a sortear 3 CDs con más de 130 programas de Milenio 3. Fíjate, hay un amigo que nos dice: soy Félix, vivo cerca de ese cortijo. Lo único que he oído de allí es que murieron gente porque en el sótano había torturas de la Inquisición. Francisco, torturas de la Inquisición, nos dice gente de Málaga, refiriéndose a los pasadizos donde tú ahora mismo estás. Es otra de las leyendas urbanas. Muchos de los lugareños o de la gente malagueña afirma que aquí, en este mismo edificio, en siglos anteriores al XIX, la Santa Inquisición hizo torturas escalofriantes, ¿no? Y de hecho muchos creen, o muchas personas dicen, que aquí se encontraban máquinas de tortura ex profeso, ¿no?, para realizarlas. No deja de ser una leyenda urbana porque no hay documentación ninguna sobre ello. Es decir, no hay constancia de que en este mismo lugar, entre estos mismos muros, se hicieran rituales o se hicieran torturas por parte del Santo Oficio, ni siquiera hubiese, bueno, pues aparatos para llevarlas a cabo. Pero Francisco, debe ser la historia que más se ha corrido la voz entre los pueblos, porque otro amigo también nos dice que es de un pueblo cercano y dicen que hay una cámara de tortura. Dice que no entraría nunca y no sabéis lo que es, tengo las lágrimas saltadas del miedo. No. Claro, la gente que conozca el sitio. No hay una cámara de tortura, pero vamos, si queréis, hago un esfuerzo, y el esfuerzo no es porque tenga miedo, aunque algo siempre pasa de sugestión y de tensión, y bajo ese sótano donde está esa cripta, donde supuestamente está ese túnel. Francisco, solamente te vamos a dar 5 segundos. Te vamos a dar 5 segundos. Ahora mismo recomendamos un libro que tiene que ver también con el misterio. Tomad buena nota. Y un disco. Y volvemos al Cortijo Jurado a las 3:31, ni más ni menos. Esto es Milenio 3, es la radio en vivo y en directo. Y nuestros compañeros Francisco Contreras a la cabeza y Francisco Vázquez penetrando en ese lugar lleno de leyendas, lleno de misterios, que ha motivado una película maldita. Y vosotros, como siempre, interactivos con nosotros, preguntando e investigando al mismo tiempo. Un disco y un libro y volvemos. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre, un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Y por si faltaba algo, Oceanic de Vangelis, una música que nos puede recordar, según siempre la leyenda popular, a esas almas, ¿no?, a esas figuras errantes que, según muchos malagueños, están en ese lugar donde están nuestros compañeros. Así es Milenio 3, como una montaña rusa. Así es, misterios de la Navidad, misterios de Colón, la policía científica con su director a la cabeza y de repente miedo. Lápiz y papel, aparte de Nochevieja, aparte de Reyes, solo os doy un titular. El próximo viernes 2 de enero, a la 1:30, viernes 2 de enero, el programa Milenio 3 se va a llamar Noche del Miedo. Yo no digo más. Y hoy lo estamos viviendo. A veces pasa, a veces durante un mes tocamos temas absolutamente históricos, científicos, y de repente vuelve el miedo. El miedo siempre está ahí, siempre está ahí. Pues nos siguen escribiendo ese 7640, incluso le dan a Francisco algunas pistas para que tengan cuidado. Víctor de Málaga nos dice, yo he estado allí, Francisco debe tener cuidado con el suelo del salón y la escalera. Bueno, pues yo le diría a Víctor que ahora subiremos por la escalera, si hay tiempo. Pues tener cuidadito. También nos dice Mon y Edro desde Cartagena, somos dos amigos solos en un descampado y me parece que nos vamos a ir de aquí. No cambiéis. Alex desde Murcia, a través de la radio, a Congoja. No puedo ni imaginar lo que debe estar pasando, Francisco. Ánimo, sois los mejores. Juan Carlos desde Barcelona, nos estáis dando la noche a los dos que estamos trabajando. Sufrí un misterio hace años. Cuando queráis os lo cuento. Pues le llamaremos para que nos lo cuente. Claro. Y gente incluso que dice que vivan los atributos y la valentía de... Bueno, parece que hemos dibujado una fotografía. Con perdón, que viva la valentía de Francisco y su compañero, porque me están poniendo los pelos de punta. Bueno, y eso que estoy tranquilamente en la cama. ¿Dónde estás ahora mismo, Francisco? ¿Dónde estáis? Bueno, pues acabo de pasar lo que es la explanada. He entrado a mano derecha, lo que eran las viviendas, los trabajadores. Hay una inmensa chimenea que era donde, supuestamente, imagino yo, se deberían hacer todo tipo de pan, comida, para los terratenientes del lugar. Y hay un hueco. Voy a saltar ese hueco, dame un segundo porque no hay escaleras, no mide prácticamente nada. Uh-huh. Espera. Bueno, estamos en el sótano. Y en este sótano está en una esquina, que ahora me voy a acercar. Bueno, te haría una fotografía. La verdad es que esto sí que congoja, sobre todo porque el techo, en cualquier momento, sobre todo en las esquinas, se puede venir abajo. Así que vamos a ir un poquito con cuidado. Eso sobre todo. Hay una silla de madera de mediados del siglo XIX. Está todo inundado de papeles. Parecen papeles administrativos. Yo no ¿Se puede leer alguno, Francisco? ¿Llevas linterna? ¿Lleváis algo? Vamos con linternas, realmente. Caramba, las 3:37 con linternas en este sitio. Sí, te puedo asegurar que nuestras sombras casi han jugado alguna mala jugarreta. Casi peor que el estudio 1 de la serie. Son cifras, únicamente cifras, no hay nombres, Iker. Bueno, pues estoy en la esquina donde justamente han intentado picar. Yo sé que, por ejemplo, José Manuel Frías y Rosa María Padilla, la primera vez que vinieron, intentaron ver si era el canal, el famoso subterráneo que comunicaba con el otro cortijo. Está totalmente lleno de piedras, no hay posibilidad de ver si es una gruta o no es una gruta. Pero bueno, la sensación aquí es un poquito angustiosa. Quizás ahí esté ese subterráneo que algunos antiguos propietarios, como Regino, un hombre que vivió aquí 22 años, llegó a comentar que pudo ver, ¿no?, y que tenía 15 metros de profundidad. La verdad es que nunca se ha sabido. Francisco, lo que habría que hacer, y yo creo que es importante, incluso para un futuro podríamos hablar también con José Manuel Frías y los primeros investigadores, contigo, por supuesto, con todos los compañeros, pero intentar saber qué fue de esa película, ¿no? ¿Qué fue de esos actores? Si es que quieren hablar, la gente que intervino, porque desde luego quizás sea posible que veamos ese metraje, ¿no? ¿O acabaron tan mal que no quieren saber nada? Yo imagino que no habrá ningún problema. Espera, dame un segundo, un pequeño salto, porque voy a seguir recorriendo un poquito de la casa, aunque haya que tener bastante cuidado, porque como bien decía, creo que era Víctor, el techo está que se cae y vamos a intentar subir por las escaleras para hacer una fotografía. Mientras tanto, escuchamos a más gente que os quiere preguntar cosas. Venga, vale. Soy Javi de Zaragoza, es increíble la valentía que tienen los del cortijo, no me cambio por ellos por nada, felicidades. Otro que nos dice, otro amigo, Caixo Majete, soy un nuevo oyente, os he encontrado de casualidad, pero esto promete, vaya valentía entrar al cortijo en la noche. Era Chomin el que nos lo decía. Javi de Elda, soy vigilante, estoy en una fábrica y el viento provoca ruidos que sobresaltan, pero no es el frío lo que me pone los pelos de punta. El viento ya no lo notáis ahí, claro, ya no está presente, ¿no? No, sí que está presente ¿sí? Porque no hay ventanas. Lo que está presente es el ruido de los marcos de madera mientras subimos por estas escaleras de casi de caracol. Y mientras esos marcos golpean yo no sé si se podrán escuchar, pero aquí sí, sobre salto. De todas formas, Francisco, la idea es, desde luego, hoy, por ejemplo, hacer alguna sesión fotográfica y alguna sesión psicofónica, bueno, para saber los resultados, ¿no? Fotografías estamos tomando por doquier, y psicofonías, bueno, yo he dejado los minidis en la capilla por aquello de lugar truculento y lóbrego, para ver si hay algún tipo de, bueno, pues de parafonía. Hay un Francisco Vázquez está controlando los ruidos externos para que, pues, si yo hablo, no se cuele o algún tipo de golpe, minutando, pues, esos sonidos extraños. Acabo de llegar a la segunda planta, vamos a ir con cuidadito. Hay un extenso pasillo, hay dos columnas negras. Dos columnas negras. Hay dos columnas negras de mediados del siglo XIX. La verdad es que arquitectónicamente este edificio es una pena que lo vayan a derruir, Iker, Carmen. Paso ese salón donde están esas columnas, que debía ser una especie de recibidor. Hay una cocina a mano izquierda. Madre mía, una cocina. Y al fondo tres habitaciones. Completamente todo derruido. Todo derruido. Eso incluye el techo, que, bueno, lo estamos viendo, lo estoy viendo ahora mismo, de madera de rojo, como te decía al principio, que está descascarillada completamente. Escuchamos, claro, vuestro caminar, golpes, pero otro de los fenómenos que tú muy bien conoces al haber hecho el libro de Casas Encantadas, del Archivo del Misterio, y que has repasado constantemente y que se ha repetido en muchos casos, son golpes como de nudillos, así en la mesa, y voces, ¿no? ¿Voces también, Francisco? ¿Qué tipo de voces? Voces, se han escuchado lamentos. Lo que pasa es que, tal y como está estructurado esto y tal y como está deteriorado, seguramente todos los sonidos, extraños sonidos que aquí sucedan, están producidos por el viento, y que todas las ventanas están sin cristales. Hay cadenas colgando. Las puertas golpean los muros. Hay un silbido continuo de la corriente de aire que te hace escuchar lo imposible. Es decir, seguramente, hombre, ojalá haya algún testimonio de personas que hayan vivido el misterio en primera persona aquí, ¿no? Francisco, Francisco, me dice como sugerencia, pues es que Carlos Nicolás tiene ideas geniales, como no es una conexión, por ejemplo, como vía unidad móvil, que podemos hacerla en breve, podemos hacerla y con más documentación, con la película, con todo lo que está pasando, me dice Carlos que ¿por qué no pones el móvil un momento hacia donde estás? A ver qué se escucha, a ver qué podemos escuchar, porque vemos el viento y los golpes, para hacernos un poco una idea. A ver si lo cogéis. Yo no sé si lo escucháis. Sí, se oye perfectamente golpeando las ventanas. Pues, ese golpe es continuo entre todas las ventanas de madera que quedan vivas. Bueno, Francisco, pues lo que vamos a hacer, esperamos un segundito, vamos con las últimas preguntas de la gente y planificamos esa investigación fotográfica, psicofónica, y prometemos volver sobre el asunto con todos los datos posibles. Últimas preguntas para nuestros corresponsales que andan por ahí iniciando esta investigación, Carmen. Pues, por ejemplo, una amiga que nos dice: yo soy de Málaga, pero mi hermana vive muy cerca y da mucho, mucho miedo. Y tiene 365 ventanas, como los días del año. 365 ventanas. Parece que entre los malagueños esto es un icono del miedo, ¿no? Se ha quedado en su inconsciente. Hola, soy Manolo de Elegido y somos una peña de amigos que siempre nos juntamos para oíros. Y este caso es espeluznante. Aquí tenéis un montón de colaboradores. Hace 6 meses estuvimos un grupo de amigos del trabajo y nos asustó la cocina y el sótano, nos dice Víctor de Málaga. No, y luego las cocinas siempre tienen, cuando están abandonadas, algo de tétrico, ¿no? Algo de... Yo es que me acuerdo de la imagen de Landru en el Museo de Cera cocinando una cabeza humana. No puedo evitarlo, en esas cocinas viejas, ¿no? Hola a todos, soy Ceyo de Málaga. Yo conozco esa casa y los hay que tener bien puestos. Yo he pasado por ahí y vi una nota por una ventana. Ánimo, compi. Vio una nota. Si alguien ha sufrido algún fenómeno extraño, ha vivido algo realmente extraño que le haya asustado de verdad, por favor, 7640 palabra milenio ahora mismo, sería importante saberlo. De aquí al final del programa, si alguien en ese lugar exactamente, siendo de la zona, ha vivido algo extraño. Alfonso desde Vizcaya, siento que os quedéis en vacaciones, a la vez me alegro. Si están los dos Franciscos con miedo, ¿qué pasará con nosotros? Y otro amigo que nos dice que Francisco, si hace psicofonías, a ver si luego sale algo y podemos poner las fotografías y las psicofonías que hagas en la página web amiga de nikerjimenez.com. Francisco, quedamos en ello, ¿no? Es decir, claro. Realizamos el barrido fotográfico, realizamos... una pregunta que nos hacen y que te traslado porque creo que además es ideal. Nos lo han hecho mil veces. Cuando un investigador, cuando un reportero como tú, llegas a un lugar, inicias una investigación donde otros compañeros, ya como hemos comentado, habían iniciado, tú ahora te encuentras con este tema, te gusta, intentas ver, aparte de la, por supuesto, investigación documental, recoger testimonios, hablar con la gente, hoy iniciamos esta investigación contigo de alguna forma, ¿qué se hace? ¿Qué haces tú ahí dentro? ¿Cómo empieza la investigación? ¿Qué pasos das? ¿Qué elementos para que la gente sepa? Porque es una pregunta que se repite constantemente. Bueno, de momento les recomendaría que no vinieran aquí por la noche, pero sobre todo por un tema de seguridad. El edificio está muy mal y, bueno, venir aquí por la noche, si no vienes acompañado, como ahora estoy con Francisco Vázquez, y con algunas medidas de seguridad, puede ser peligroso para la integridad física de cualquiera. Nosotros vinimos hace 2 días y directamente lo que hicimos fue señalizar zonas en las que se podía pasar. Uh-huh. Es decir, zonas en las que... A ver, que acaba de llegar un coche, efectivamente. Zonas en las que... ¿Acaba de llegar un coche allí? Acaba de llegar un coche. Bueno. Vigilancia de seguridad. Zonas en las que no nos podíamos caer o zonas en las que no podíamos tener ningún accidente. El resto es paso a paso, directamente hablar testimonio a testimonio con los lugareños. Y luego, ¿grabaciones? Grabaciones, bueno, analizarlas. El trabajo parafónico en este sentido es analizar cualquier posible incursión adimensional, entre comillas, que se pueda localizar. Yo me quedo más con el trabajo periodístico, que es lo que soy, Iker. Oye, ¿hemos escuchado unas voces? ¿Son la gente que ha llegado ya o...? La empresa de seguridad. Ah, perfecto. Bueno, pues para no molestar absolutamente a nadie, Francisco, hacemos la investigación, veremos los resultados y desde luego, pues bueno, informaremos a toda la gente de la cadena SER. Venga, perfecto. Un abrazo muy fuerte, Francisco. Y sobre todo en recuerdo a un lugar que dentro de 3 meses seguramente no estará y que, bueno, pasa a ser parte de la leyenda del misterio, ¿no? Bueno, acaba de llegar gente que quiere subir ahora mismo. Gente que quiere subir. Yo recomendaría... Tener mucho cuidado, Francisco. Yo recomendaría que no pasares, así que esperad un momento, estamos en pleno programa en directo. Lo que sí haría es un homenaje a este lugar, y creo que en 3 meses no estará, y que se une a una extensa lista de edificios marcados por lo terrible. La Diputación de Granada, y es el cementerio de la Iglesia de la Magdalena, la Casa de la Mano Cortada en Albacete. El Cortijo Pitango de la Arolla. Efectivamente, el Museo Reina Sofía y el Antiguo Hospital San Carlos. El Cortijo San Patricio de Gados, muy parecido a ese, con tantos crímenes. Una cosa importante, Francisco, que tú eres ahí nuestro embajador en este momento. Nos sentimos orgullosos de la audiencia que tenemos, que va a los sitios a estas horas, pero por favor, mucho cuidado. Está viniendo gente, así que ahora... Van a comprobar si tenemos a los corresponsales de verdad de los sitios, ¿eh? Está viniendo gente. Por favor, la gente de Milenio 3, la gente de Milenio 3, Francisco, además tiene una pasta muy especial, los caballeros del tercer milenio, y sabemos que no va a haber ningún problema, ninguna revuelta. La gente siempre con seriedad. Y bueno, pues ahí os dejamos a todos. La radio más en vivo que nunca, interactiva. A las 3:47 de la noche, la gente, como ocurrió en Belchite, está yendo al Cortijo Jurado, porque también nuestro compañero Francisco ha sabido contar el misterio con palabras. Francisco, iniciamos esa investigación con todo el rigor, con toda la tranquilidad. Un saludo para toda esa gente de todo el equipo y tendremos las pruebas, tendremos los datos. Gran trabajo, compañeros. Venga, un abrazo. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Desde luego que si de aquí al final del programa ocurre algo, que Francisco nos llame inmediatamente. Yo me quedo alucinado, la gente, Carmen, un día como hoy, a 2 grados. ¿Cómo responden, eh? De verdad. Y además siempre nos dejando... Nos dan unas muestras de cariño, además, que las estamos recibiendo, y más en estos días de Navidad, que estamos muchas más horas con vosotros. De verdad que os lo agradecemos, de veras, todas esas muestras de cariño que nos habéis enviado. Yo creo que en estos momentos deberíamos, bueno, poner un poco de calma. Yo me sigo quedando alucinado con el poder de la radio y el poder de la cadena SER, ¿no? Para que la gente haga cosas nuevas. Y siempre con respeto, y siempre con rigor, y siempre demostrando que somos una auténtica familia, que no tenemos nada que ver con esa gente que va a arma follón, ni mucho menos. Yo he notado un poco incluso el susto en mi compañero Francisco cuando veía que se acercaba un coche a esas horas. Es lógico. Si os parece, ponemos un poquito de pausa. la emoción en la radio a las 4:10. Ahí estábamos contando una historia que tiene que ver con la Inquisición, que tiene que ver aparentemente con torturas en el siglo XIX. Unas de tantas en la época de los sacamantecas, como ocurría, por ejemplo, en Gádor, en Almería, y que tiene muchos testimonios, como recogieron muchos compañeros, como Frías, como Padilla, testimonios de gente que ha visto lo mismo. Lo alucinante es esa película. A mí me gustaría que los primeros investigadores que estuvieron allí, que Francisco Vázquez, que a ser posible la gente que hizo esa película, que todos y con las nuevas pruebas hiciéramos un programa especial. ¿Os apetece? De momento nada cambiada, nada cambiada porque hemos, yo creo que forzado mucho la maquinaria. Ahí estaban los corresponsales en vivo, nosotros todo siempre lo hacemos en vivo. Y ahora, si os parece, bajamos a otro sótano, no al del Cortijo Jurado, no. Bajamos unos peldaños para irnos al sótano de las conspiraciones. Ahí está ese maestro que se llama Santiago Camacho. Y nos va a hablar en sus mini píldoras, en las grandes conspiraciones de la historia, de intrigas que pasaron a la historia como una de las más grandes. Aquí no le suena, vamos a aprender un poco, aquí no le suena el caso Watergate. El caso Watergate es la madre de todos los escándalos, la conspiración más famosa de todos los tiempos. El presidente Nixon fue sorprendido con las manos en la masa mientras espiaba a sus enemigos políticos. Y eso fue solo el principio de toda una serie de sorprendentes revelaciones, que terminaron con su dimisión. El 17 de junio de 1972, un grupo de antiguos agentes de la CIA vinculados al gabinete de Richard Nixon fue sorprendido en las oficinas del Partido Demócrata, en el edificio Watergate de Washington, registrando archivos y colocando micrófonos en despachos y teléfonos. Nixon y sus seguidores siempre han argumentado que fueron víctimas de una trampa tendida maliciosamente por los demócratas, pero esta línea de investigación no ha llegado más allá de un posible conocimiento previo del allanamiento y la consiguiente operación para sorprender a los intrusos. En su afán por demostrar la mala fe de los demócratas, el equipo de Nixon llegó incluso a intentar sobornar con $50,000 al policía que efectuó las detenciones, para que declarara ante el Senado que había sido prevenido previamente de que la incursión iba a tener lugar. Otra cuestión es lo que pretendían descubrir los agentes de Nixon en las oficinas del Partido Demócrata. Una de las teorías menos conocidas, pero con más visos de ser cierta, afirma que se pretendía encontrar las pruebas de un escándalo sexual a gran escala que afectaría a diversas personalidades del partido. En cualquier caso, y a pesar de haber estado bajo el ojo público como ningún otro escándalo en la historia, aún no sabemos realmente casi nada del escándalo Watergate. Como el asesinato de Kennedy, el atentado contra las Torres Gemelas o las armas perdidas de Saddam Hussein, existen muchas cosas que se han escamoteado a la opinión pública y que probablemente nunca lleguemos a saber. Están llegando informaciones al 7640, palabra milenio, 7640, milenio, y que, sabéis, sorteamos los tres programas, los tres CDs con 130 programas, mucha gente, experiencias personales, va a ser imposible casi contarlas todas, Carmen, estamos de verdad siendo avasallados, por supuesto, amistosamente y con gusto por vuestras llamadas, la gente que nos cuenta todo tipo de cosas, ¿no? Baldo de Ciudad Real, por ejemplo, nos dice: necesito aire, pero cualquiera sale a hacer la ronda. Sois malos. Me encanta. Próspero y misterioso año. Gracias a Dios que existís y nos traéis estas historias en vivo. Esto es trabajar y lo demás son tonterías. Muchas felicidades, soy vigilante y el programa me está recordando una experiencia personal donde un fantasma me tiró de los pelos. Aún me estremezco. ¡Qué gozada de programa! ¿Cómo puedo conseguir los que me he perdido? Estamos un grupo de amigos en una casa rural perdida en el monte. ¡Qué miedo! Un abrazo. Y nos están escribiendo amigos contando experiencias personales, historias que han vivido en ese cortijo, en el cortijo jurado, pasando por allí, viendo historias. Vamos a intentar ponernos en contacto con ellos. Podéis seguir después de la hora del programa, porque nos gustaría a nosotros llamaros. Aparece el teléfono siempre que enviéis un mensaje al 7640 para intentar hacer ese programa especial, si te parece, Carmen, para intentar conectar con esa gente, porque es sorprendente la cantidad de información que nos está proporcionando este sistema. Es decir, poder conocer vuestros casos, vuestras historias. Están hablando de golpes, de lamentos, de apariciones, todo tipo de cosas. Pues mira, un amigo nos dice: estáis locos, soy Jorge del pueblo de Pizarra, Málaga, 10 kilómetros del cortijo jurado. Existe un cuadro de 1,5 metros de ancho y 1 metro de altura con una... Y se nos corta ahí el mensaje, que nos diga algo más. Tremendo, ¿eh? Esto parece un código en clave. Volvemos a conectar, ¿te parece, con Francisco? Creo que hay novedades. Lo habíamos despedido ya, pero creo que nos escucha. Francisco, cortijo jurado, Málaga, buenas noches. Hola, Iker, de nuevo. Hola, Carmen. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3, de nuevo. Francisco, la verdad es que está llegando gente. Uno está sobrecogido ahora, ¿no? La verdad es que merece pasar todo el miedo que hemos pasado hoy, muchísimo más, porque la audiencia de Milenio 3 se lo merece, ¿no? Se merece que contemos el misterio, pues, donde esté, ¿no? Sintiéndolo de una forma distinta y diferente. Acaban de llegar como 4 o 5 coches de gente, de oyentes, de personas que están escuchando el programa, que quieren vivir el misterio de una forma diferente. A las 3:55 de la noche, con 2 grados, sí, la gente, animada por la radio, ha salido de sus casas para ir hasta allí. Y te voy a contar una anécdota de la cual no te puedo dar muchos datos. Ha llegado un coche de seguridad. Ha llegado un vigilante. Y ha llegado preguntando por mí. Y me ha dicho: Francisco Contreras. Sí, soy yo. Toma, me ha dado una virgencita de la Milagrosa y me ha dicho: mi abuela se murió en este cortijo. Da mal fario entrar aquí, así que sal. Pues nos has dejado como nos has dejado. Solamente por el cariño que uno está recibiendo aquí, por lo bien que se le está pasando a la gente, o mal, en su casa merece... Bueno, yo ahora me gustaría darles este mensaje a todos los que están ahí, porque... Y que no venga más gente, por favor. Yo creo que cuando menos, si la gente es capaz todavía de moverse, de actuar, de sentir cosas nuevas, por lo menos les debes una charlita, ¿no?, sobre casas encantadas, que el lugar, desde luego, merecerá mucho la pena. A las 4 de la madrugada... Gracias a Milenio 3, gracias a vosotros, a vuestra comunicación, a estar ahí, Francisco, no lo dudes, pues hacéis que la radio siga siendo, sin duda, el medio más vivo y del que nos sentimos tremendamente orgullosos. Haremos esa investigación, ¿te parece, Francisco, en vivo? Claro que sí, y además, mejor manera que acabar el año, ¿no? Empezó el 2003 con una unidad móvil en una casa encantada en Foios, en Valencia. Exacto, ahí estabas tú. Acaba el año en otra casa o en otro lugar encantado, donde está la noticia, está la SER. Donde esté el misterio, estará Milenio 3. Tú lo has dicho, Francisco. Un abrazo muy fuerte para todos. Un abrazo. Yo soy una de esas noches, una de esas madrugadas donde me siento particularmente orgulloso de nuestra gente, de la gente, de los oyentes y de los corresponsales, del equipo en definitiva. Ahí están, y Carmen. Y es lo que nos transmiten también a través de los... A las 4 de la madrugada, ahí están. Y la gente, nos comentaba Francisco, en peregrinación sigue yendo al cortijo jurado en Málaga. Como ocurrió en Belchite, madre mía. Los Vamos tres ganadores, a ver rápidamente. Rápidamente los ganadores: Óscar de Teruel, lo habéis conseguido. Otra noche que me dejáis sin dormir, pero me encanta. Un CD para él. Tere de Gerona: ¿puedo ir algún día con Francisco a investigar casas encantadas? Me haríais feliz. Y por último, sí. Félix de Huelva: no me extraña que seáis el programa más escuchado de la radio, siempre en los sitios donde está el misterio. Simplemente, gracias. Volvemos, Nochevieja. A las 3 y a las 10, los mejores momentos. Este será, creo yo, uno de ellos. Volveremos con mucha más investigación. Un abrazo para todos y, como siempre, buenas noches. Milenio 3, os dejamos con la programación de la cadena SER.